Televisión. Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Comienza. Asamblea, por Radio 12. Bienvenidos, esto es Asamblea, el programa de Radio 12. Mi nombre es Rodolfo Leyes. Los invito a nuestro programa donde vamos a discutir con diferentes invitados las problemáticas que afectan a nuestra sociedad. La intención de Asamblea es hacer de este espacio radial un espacio en el cual se escuchen todas las voces. La intención de las asambleas, desde el año 2001 en adelante, siempre han sido abarcar las problemáticas que desde las esferas institucionales no encuentran solución. Una característica que tienen siempre las asambleas es, como decíamos, hacer oír todas las voces. Por eso, nuestra propuesta. El tema que nos convoca hoy es la problemática del agua. La ciudad de Colón, llamativamente, a pesar de estar en la vera de nuestro majestuoso río Uruguay, tiene un problema permanente y crónico, que es la falta de agua. La ciudad, en diferentes ocasiones, a lo largo de todo el año, su servicio se ve interrumpido y nos encontramos con un problema fundamental, porque obviamente el agua es el líquido vital del cual depende la vida. Además de eso, es un derecho humano. Un problema que hace unos años lo encontrábamos solamente en verano, año a año se ha ido intensificando, inclusive fuera de la temporada estival, fuera del momento cuando hay turistas. Y lo primero que uno se pregunta es, bueno, nos encontramos frente a un problema de abasto de agua, de mal uso, de falta de planificación. Y para eso es que tenemos a estos invitados, para justamente poder preguntarles cómo empezamos a solucionar este problema y que nos hagan un paneo general de la problemática. En esta ocasión, los invitados que tenemos es al ingeniero Emanuel Morart, del Círculo de Ingenieros de la Ciudad de Colón, Hugo Lorenzato, vecino y miembro de la Asamblea Agua para Todos, y lamentablemente no pudimos contar con la voz del Consejo Deliberante o alguien vinculado al oficialismo. El único que nos había confirmado era el concejal Aníbal Richard por la UCR Cambiemos. Sin embargo, en la noche de anoche avisó a través de un mensaje de texto que no iba a poder estar presente, ¿sí? Antes de comenzar el debate, vamos a escuchar un fragmento del corto de Aixa Richard sobre la problemática del agua, que está disponible en la página web, en el grupo, perdón, de Facebook de la Asamblea Agua para Todos de Colón. La gran mayoría de la gente del barrio acá en Puente del Goyo tuvo problemas con el agua, por no decir toda. He sufrido el tema del agua desde hace varios años, y más este verano, que estuve primero 33 días sin agua, después durante 3 días tuve agua, pero 13 días más, otros 13 días más tuve tiempo sin agua. Todos los años, sucesivamente, en pleno enero, estamos sufriendo ese problema del agua. Y directamente en mi casa no tenía. Siendo yo que no puedo andar, muchas veces no tenía una gota de agua, ni para nada. Particularmente este año, en enero, con el río en más de 11 metros, sin turistas, cuando empezó a faltar el agua, me preocupaba mucho a mí el tema de la salud de mi hija en ese momento. Y después, cuando conectaron el tanque, más me preocupaba porque se rumoreaba que el agua estaba contaminada por la curtiembre, por la impregnación de la madera, se nombraban materiales, minerales, sustancias que yo desconozco. Y fue jodido por el tema que hay chicos, uno se tiene que higienizar, tiene que limpiar la casa, tiene que bañarse. Y con un tachito de agua, un botellón de agua todos los días, no, con una familia de 5 personas, no podías. Una cosa es como que dice contarlo y otra cosa vivirlo. fue una cosa desesperante, porque vos decís, bueno, a veces un problema, sabes que al otro día te levantás y puede estar solucionado, puede mejorar, pero te levantabas al otro día y a lo mismo y así sucesivamente. Nosotras tenemos necesidades especiales con el tema del agua, porque del agua depende de nuestra salud. Volvemos con nuestro programa Asamblea, con dos invitados en esta oportunidad. Lo tenemos a Hugo Lorenzato, miembro de la Asamblea Agua para Todos, activo militante. Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y lo tenemos también a el ingeniero Manuel Morart, pertenece al círculo de ingenieros de la ciudad. Ha sido colaborador de los diferentes núcleos que han ido a consultar, siempre muy bien dispuesto. Bienvenido. Muchas gracias. La intención nuestra cuando pensábamos el espacio era hacer de este espacio radial un espacio de intercambio de opiniones sobre diferentes problemáticas que tenga la ciudad. ¿Sí? En este primer momento lo que hemos pensado es el problema del agua. ¿Sí? El problema del agua ha sido una de las situaciones que tal vez más ha despertado discusiones en la opinión pública, ha sido tocada la población civil de la ciudad por los problemas que hemos tenido con el agua, y obviamente los diferentes políticos han dado sus opiniones, ¿sí? E incluso se ha logrado formar, bueno, esta Asamblea del Agua, de la cual lo tenemos a Hugo como representante en esta mesa. Nuestra pregunta era, de acuerdo a las discusiones que fueron surgiendo en el verano, ¿sí? El problema del agua en Colón era mal uso, como decía en aquel momento el oficialismo, digamos, como lo planteaba principalmente en boca del señor intendente, o es un problema de falta de planificación. Nos gustaría escuchar la opinión de ustedes, que tienen conocimiento al respecto. A ver, Hugo. Bueno, mira, evidentemente la cuestión es saber de qué se trata. Nosotros tenemos una planta potabilizadora que abastece con una determinada presión a la ciudad. Lo que hemos visto a partir de esa falta de agua, fundamentalmente en el verano, que bueno, se viene repitiendo de años atrás, pero esta vez fue bastante catastrófico, es que constantemente, para contrarrestar a la opinión del el Departamento Ejecutivo de que se gastaba mucho en las pelopinchos, era que hay una pérdida enorme en toda la ciudad de agua y por lo tanto de la presión de agua. Entonces, una de las cuestiones elementales al no tener información, porque nosotros pedimos por escrito al señor intendente que nos dieran toda la información respecto de lo que ellos conocían de las deficiencias del agua e inclusive de los planes que tenían para resolver el abastecimiento de agua potable en toda la población, recibimos un silencio absoluto. Después, cuando nos entrevistamos con algunos concejales, nos enteramos que ellos tampoco tienen la información. Entonces, la asamblea debatió sin tener un conocimiento acabado de cuál era el problema, pero sí se veía en las calles. Actualmente están estallando cañerías constantemente. Nosotros tenemos una página, que es la página de Agua para Todos en Colón, donde los propios vecinos nos dicen en qué lugar está perdiendo agua, que se ve que sale debajo de las calles. A veces, como el otro día, en el tanque de la terminal, era un chorro brutal que se estaba perdiendo del propio tanque de que tendría que abastecer a la población. Es decir, entonces empezamos a elaborar propuestas, porque la idea, obviamente, es solucionar el problema del abastecimiento de agua potable, y presentamos una ordenanza que se basaba en algo muy elemental. Para saber si es un problema de presión, de pérdida, habría que arreglar todo lo que está obsoleto. Y planteamos un plan para que se comenzara un trabajo ordenado de recambio de todo lo obsoleto, de las cañerías, y entonces de ese punto de vista tendríamos ya una primera aproximación porque decían que, bueno, se gastaba mucho, pero si se pierde mucho, yo no sé si se gasta mucho o se pierde mucho. Como las cañerías, todos los que por lo menos tienen años en Colón dicen que son obsoletas y se rompen. Bueno, un plan de cambiarlas, inclusive con la siguiente característica. Cuando nos entrevistamos con el intendente nos dijo que el cambio de las cañerías en toda la ciudad de Colón requería unos 50 millones de pesos. Considerábamos que frente a un presupuesto de más de 300 se podía hacer. Por eso presentamos esa ordenanza para empezar a resolver un problema elemental, que es que no haya pérdidas de agua en una red. Y a partir de allí, entonces podríamos saber si es necesaria otra planta, si hay que ampliar la que se tiene. El cambio de las cañerías por las veredas, porque ahora, a partir de nuestra acción, como creemos nosotros, como asamblea, que estuvimos discutiendo que las cañerías no pueden pasar por la calle, sino que tienen que ir por la vereda, ahora algunas cuadras se están empezando a cambiar hacia la vereda, la red. Entonces nos parecía que era un aporte interesante, del cual tampoco tuvimos ninguna respuesta. La ordenanza está en una comisión, aparentemente está descansando, como dicen algunos, las hacen dormir las ordenanzas, pero no hay un ida y vuelta con respecto a los responsables de resolver el problema, que sería el Ejecutivo Municipal. Tiene los fondos necesarios, tiene la infraestructura necesaria. Entonces, para nosotros, sin esa información, se empezaba a saldar y se empezaba a ver claridad, una vez realizado este trabajo, a ver si era un problema de presión, un problema de abastecimiento, o si había que hacer una nueva planta depuradora. Al no tener conocimiento, fue nuestro aporte, que evidentemente hasta ahora ha caído en saco roto, tanto por parte del Ejecutivo como por los concejales, porque, de paso, les comento que hace 20 días estuve hablando con algunos concejales y nos dijeron de que le habían pedido al Ejecutivo, a partir de nuestro proyecto de ordenanza, informes, opiniones, pero que no había contestado el Ejecutivo y que, como tenían muchos proyectos viejos del año pasado inclusive, bueno, estaban viendo cómo lo llevaban adelante. Así que también hay concejales que están mirando para otro lado. Claro. Bueno, todo un panorama, ¿no? Sí, yo creo que el panorama que tiene es el que tenemos medio todo como ciudadanos de Colón, preocupado por esta falta del agua. Creo que el principal problema es lo que describió acá el señor, que dice que hay falta de información, y realmente nosotros también lo notamos. No hay forma de obtener, porque para poder saber cuál es la solución tenemos que saber cuál es el problema. En cuanto a la cantidad de agua y todo esto, nosotros estimamos que hay algo de mal uso por el hecho de lo que puede llegar a producir la planta, pero eso no le quita la responsabilidad al municipio, porque si hay un mal uso, el municipio tiene que de alguna manera corregir eso, o sea, o multando a quien usa, o reglamentando un poco más, porque, digamos, no nos podemos quedar que la gente usa mal y que los otros, el que no tenga agua, que se joda, digamos. No sería esa la resolución de alguien que está preocupado por el bien común, digamos, ¿no es cierto? O sea, si hay un mal uso, que no es muy difícil sacar la cuenta, digamos, si hoy el día la planta potabilizadora genera 750 metros cúbicos hora, eso no, si uno lo multiplica por 23 horas y lo divide por la cantidad de habitantes, duplicando la población de Colón en 40.000 habitantes con turistas y todo, nos está dando casi 500 litros por persona, lo cual es una, eso sin tener las pérdidas, que también es atendible. Generalmente las pérdidas en una instalación, hasta en las ciudades, en los países más desarrollados, se estima a veces hasta en el 30%, tal vez en Colón hasta sea más. El problema de las instalaciones que decía el señor acá, es cierto, hay caños de fibrocemento, nosotros tenemos suelos con arcillas expansivas, esos caños se quiebran, se fisuran, y bueno, no sabemos dónde va el agua, digamos, no hay forma de saberlo. Y bueno, y lo otro que está relacionado con la falta de información, me parece que es la falta de planificación. O sea, al no haber planificación, ¿qué te voy a informar yo? No te puedo informar nada. O sea, no puedo decirte que vamos a hacer, que este año vamos a hacer esto, lo otro, porque no tengo planificado. Salimos salimos a resolver problemas puntuales y no globales. O sea, la planificación para el agua es una obra que va a llevar capaz que 5 o 10 años, que hay que cambiar todas las redes troncales, ver cómo se distribuye la red, porque la red originalmente estaba formada por 4 cuadros con cañerías principales, con redes, con líneas internas que dividían la en manzana, en cuadrícula. Entonces uno podía cortar 2 llaves de paso y dejaba un sector sin agua, pero los otros 3 sectores quedaban con agua. Después, por cuestiones políticas y todo ese tipo de cosas, o por urgencia, se fue agrandando la red hasta con caño de media pulgada, porque habría que llevarle a Menganito, que era amigo de fulanito, que era amigo de algún político, llevarle 500 metros de agua con un caño y media, que por supuesto eso no quedó registrado en ningún lado, hoy día no. O sea, toda esa falta de información hace que uno no pueda saber, terminar de definir cuál es el problema. Lo interesante que lo está haciendo, yo no sabía que yo estaba haciendo eso, es que, por ejemplo, la gente tenga una posibilidad de denunciar, bueno, en este sector tengo agua, porque por ahí, con esa información se puede detectar que en tal lugar no hay agua, entonces ver, apartar ese lugar y ver por qué en ese lugar, como soluciones paliativas del momento, no como solución total. La solución definitiva pasa por hacer una red nueva. Y la red nueva, bueno, yo no sé ahora en este momento el costo, tiene un costo importante, pero lo que no podemos hacer es dejar de tener una planificación para poder resolverlo en los próximos 5 años, porque no es que lo vamos a resolver de un año para otro. Yo creo que básicamente, digamos, ellos están bien encaminados y bueno, y nosotros como técnicos, digamos, no tenemos para decir lo que pasa es esto, porque tampoco, también carecemos de datos, ¿no es cierto? No hay información. Estamos en asamblea con Manuel Morart, ingeniero civil, y Hugo Lorenzato, miembro de la Asamblea Agua para Todos, hablando sobre la problemática del agua en Colón, y escuchamos el siguiente tema. ¿Estás escuchando? Asamblea, todos los jueves a las 20, y se repite los sábados a las 9 y los domingos a las 21.